Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este caso que ha causado mucha conmoción, el de los aportantes falsos o truchos, o también se podría llamar el de la plata negra de la campaña electoral de Cambiemos. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Tamara Rosenberg, una de las que ha presentado desde la organización La Alameda una denuncia ante la justicia por este tema. Hola Tamara, buen día. Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Tamara. Bueno, ustedes han presentado una denuncia en la justicia. Contanos si está avanzando o no y en qué consiste. Sí, nosotros presentamos, después que se dio a conocer la investigación de Juana Morín con respecto a los que aparecían como aportantes y eran beneficiarios de planes sociales, una denuncia por asociación ilícita y lavado de dinero, y cayó en el juzgado de Casanelo. Esa causa, por suerte, está avanzando a pesar de la feria. El juez ya citó a 50 personas que aparecían en esos listados y ya tiene una segunda tanda para citar. Así que, bueno, confiamos en que se esté investigando y que, bueno, que la causa va a avanzar rápidamente. Tamara, ¿por qué delitos es la denuncia? La denuncia que nosotros hicimos, que en principio fue a las cuatro cabezas de las listas a legisladores de Provincia de Buenos Aires, fue por asociación ilícita y lavado de dinero. En los próximos días vamos a ampliar a otros funcionarios que también consideramos que están involucrados, que bueno, por el momento no vamos a decir quiénes son, porque justamente los abogados están evaluando a quién le corresponde, ¿no?, la responsabilidad. Tamara, ¿y esta causa de avanzar, de prosperar, podría incluir tanto sanciones penales para los que hayan cometido posible lavado de dinero o robo de identidad, pero también, según la ley electoral, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos? Así es, inhabilitación creo que por 10 años para ejercer cargos públicos, y obviamente también tendrán que hacerse cargo de indemnizar a todas las personas que le han robado su identidad en primer lugar y que las han utilizado fraudulentamente, que son muchas personas. De hecho, está ahora corriendo la novedad de que hay muchas de las personas que figuran en esos listados como aportantes que no lo fueron, que están recibiendo llamados donde les ofrecen devolverle el dinero que supuestamente aportaron, con lo cual, si la persona acepta, eso estaría reconociendo que sí fue aportante, con lo cual toda la denuncia caería. Así que la recomendación es que si alguien está en esa situación, no acepte ninguna devolución de algo que no puso, ¿no? Además. Pero se siguen valiendo de la necesidad de la gente. Eso es lo grave y lo perverso de esta situación. Aquellos que llegaron al poder con la bandera de la transparencia y lucha contra la corrupción, solamente utilizan la corrupción para seguir gobernando y engañando a la población. Tamara, la última actualización que dio Juana Morín sobre la cantidad de aportantes que se ha confirmado que aparecieron sin el consentimiento, habla de más o menos 1.200. Sí. Con una cantidad tan grande, ¿es posible que esto solamente haya sido obra de una contadora que fue la contadora que incluso fue puesta como contadora general de la provincia de Buenos Aires y que fue sacada, destituida a los pocos días por María Eugenia Vidal? Obviamente que no, porque acá involucró a aquel que consiguió la información tanto de ANSES como de Desarrollo Social, también las personas que hicieron toda la logística, digamos, ¿no?, los contactos. Si pensás, también hubo candidatos que aparecieron, sobre todo de cargos menores, ¿no?, que aparecieron aportando, o sea, que ha involucrado a mucha gente. Por eso también decía antes que vamos a ampliar nuestra denuncia de asociación ilícita a muchos otros funcionarios, porque esto no queda solamente en la contadora. La contadora fue un gesto de ahogado, lo mismo que este anuncio de auditoría interna, que es una mentira absoluta, porque esto no se resuelve auditándote a vos mismo, sino que a quien le corresponde. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación a una auditoría como corresponde, que desde senadores y diputados generen una comisión bicameral que investigue a fondo de dónde provienen los aportes de esta campaña, porque además está la cuestión del lavado de dinero, ¿no? De algún lado salió esa plata. Claro, y además del delito también todas las dudas que genera que alguien tal vez muy poderoso y que no está habilitado legalmente para hacer esos aportes, haya hecho aportes anónimamente o de esta manera fraguada y que luego haya podido haber sido beneficiado con algunas políticas del gobierno. Bueno, de hecho hay empresas contratistas del Estado, puntualmente hay una que ya hubo una denuncia de una ex trabajadora que denunció haber sido utilizada su identidad para figurar como aportante en dos oportunidades. Se trata de la empresa Murata, una empresa de seguridad que está en varios organismos brindando servicios tanto de nación como de ciudad. Así que esa es una punta importante para investigar. También puede ser dinero ilícito que se lavó de esta manera, o sea, hay varias posibilidades. Es decir, además de que hayan sido empresas que son contratistas del Estado y que no pueden, por la ley, no pueden hacer aportes electorales, ¿ustedes también sospechan que puede haber sido dinero que provenga de actividades ilícitas? Sí, seguramente. Pues, ninguna hipótesis hay que descartar en estos casos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando Macri era candidato a jefe de gobierno, mucha de su campaña fue financiada por el señor Raúl Martín, que tenía narcoprostíbulos tanto acá como en el exterior. Y hay pruebas de eso, fue denunciado a la justicia, incluso por su propia hija de Martín, ¿no? Tamara, con una mano en el corazón, ¿tienen esperanza en que la causa avance? Digo, y que avance rápidamente. El año que viene son las elecciones, hay una nueva campaña. ¿Cómo lo ven? Mira, la verdad es que tenemos esperanzas de que la causa avance, pero más esperanzas tenemos de que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que ya se está dando cuenta del engaño al que fue sometida, especialmente muchos de los votantes de Cambiemos están indignados, decepcionados por esta situación, porque le vendieron esperanza, transparencia y lo único que se encontraron es más de lo mismo, ¿no? Dijeron que iban a combatir la corrupción y llegaron al poder corrompiéndose más de lo que nos tenían acostumbrados. Así que sí, esperanza tenemos y sobre todo que la gente se siga comprometiendo, siga buscando si está en ese listado, si hay algún conocido y que se suma a la causa para que cada vez, digamos que con presión también, la justicia pueda actuar más rápido. Tamara, porque además no son casos aislados los que se han detectado, son muchos casos, es una maniobra casi sistemática de gran cantidad de personas puestas para cubrir plata que no se podía justificar de otra manera, que era la mayor parte de la, de cerca de 80 millones de pesos que se utilizaron en la campaña. Claro, son en efectivo son 76 millones que corresponden al 90% de los fondos que se utilizaron en esta campaña. Está el verso este de que bueno, la ley no me dice que lo tengo que bancarizar. Otra mentira. La ley dice que lo tenés que bancarizar y además, si no crees en esa ley, si no te crees llevar por esa ley, que francamente se ha incumplido, existe una disposición del Banco Central que te dice que cualquier transacción superior a los 1.000 pesos la tenés que bancarizar. La que usaron la identidad de los beneficiarios de planes sociales en general son menores a 5.000 pesos, pero la gran mayoría nosotros ya llevamos contabilizado de gente que llamó a la Alameda y que figuraba entre 5.000 y 32.000 pesos, ya sumamos 2 millones de pesos. Solo una organización social que publica un buscador y recibe consultas y denuncias. Entonces, bueno, las proyecciones de los que entienden un poco de números nos están diciendo que con estos casos testigos llegaríamos a 40 millones de dinero que provino de este tipo de operatorio. O sea, la mitad del efectivo sería ilegal. ¿Cómo se puede acceder a esta aplicación que ustedes han puesto a disposición para que cualquier persona se pueda verificar si figura o no? Tienen que entrar al sitio somosalameda.org, ahí hay un link que te lleva directamente a la página de consulta. Lo que te recomiendo es que se busquen por DNI, porque ha habido casos de personas que tienen el mismo nombre pero corresponde a otro documento. Así que la mejor opción es buscarse por DNI. Si no está en el listado, le va a aparecer la página en blanco y si no, va a aparecer tu nombre con el importe que figura que aportaste. Uh-huh. O que no aportaste, pero que te utilizaron. ¿Hay alguna fecha prevista para el comienzo de la declaración de los testigos? Ya tengo entendido que el juez Casanelo, aún en feria, empezó a citarlos. Así que en el transcurso de esta semana está citando a esos primeros 50 y mandando citación a la segunda tanda. Tamara Rosenberg, de la Alameda, muchísimas gracias por este contacto, Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Tamara Rosenberg, integrante de la organización La Alameda, una organización que fue a la justicia inmediatamente después de conocida la investigación del periodista Juan Amorín, del portal El Destape y de FM La Patriada.